dejaste en mi corazón. Si te hice llorar, arrepentido pido perdón por cada lágrima de dolor. Y bajo una luna de cristal, por fin tu voz me arrullará. Paso en la oscuridad y nunca más te perderé. Di que me cuidarás, solo así yo me quedaré contigo hasta el final. Dime, mi amor. Soy cuando estoy sin ti. Y bajo esta luna de cristal, por fin tu voz me arrullará. Dime que me amarás. Dime que tú acompañarás mi paso en la oscuridad. Y que